Capítulo 2. Spaceship Interface. Hoy estamos muy productivos en cuanto a Arduino Projects. 29 de enero de 2017. Acabamos de terminar el segundo proyecto de Arduino Projects. Este proyecto consiste en una interfaz de una nave espacial en la que cuando pulsamos el interruptor, perdón, si no estamos pulsando el interruptor, está encendida una luz verde, que todo está correcto, no pasa nada. Pero en cuanto pulso el interruptor y le doy de alarma, los LEDs de color rojo, 2/2, empiezan a parpadear, uno cada alternándose, con un delay de 260 o 250 segundos, creo que era en el programa. Hemos conectado los LEDs con una resistencia de 220 ohmios, tal y como en el proyecto anterior, pero esta vez la resistencia va a tierra y al diodo negativo de los LEDs. Y luego el diodo positivo, el ánodo de los LEDs, va el primero al puerto 5 de la placa de Arduino. El segundo LED va al puerto 4. Y el tercer LED, que es el LED verde, al puerto 3. Están en los puertos 3, 4 y 5 de la placa de Arduino. Y luego tenemos el interruptor, que está conectado al puerto 2 de la placa de Arduino y con una resistencia de 10 k-ohmios, que será kilo-ohmios, seguramente. Y perfectamente funcionando. Mientras que no pulso el interruptor, el piloto verde está encendido. En el momento que lo pulso, se apaga el piloto verde y empiezan a parpadear, dando la alarma, los pilotos rojos. Prueba superada. Ahora vamos a disfrutar de este proyecto durante unos días. Así que hasta el siguiente proyecto. Chao, chao.